todos los seres humanos, ya sea por experiencia personal o en nuestro entorno, vamos tomando conciencia del dolor y del sufrimiento. Y nos hacemos la pregunta, si Dios es bueno, ¿por qué permite que suframos tanto? La gran tentación que Satanás, que Dios reprenda, le quiso poner al mismo Jesús. Si ustedes recuerdan en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, cuando dice que Jesús salió del Jordán y se oyó la voz del Padre Celestial que decía, este es mi Hijo amado. El enemigo aprovecha ese contexto de la declaración del amor del Padre y se acerca a Jesús, que después de 40 días y 40 noches de ayuno sintió hambre. Y dice San Mateo en el capítulo 4, versículo 3, acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió, está escrito, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra de Dios. Todavía estaba flotando en el aire ese grito de amor del Padre, este es mi Hijo. Pero ese Hijo amado está solo en el desierto, tiene hambre, está sufriendo, y el enemigo aprovecha para decir, ¿dónde está el Hijo amado? ¿Quién era el Hijo amado? Usted, yo lo veo demacrado, yo lo veo a usted con hambre, yo lo veo a usted solo, y así son los amados, no quiero ser amado yo. Si así trata Dios a los hijos amados, que no me ame. ¿Por qué no busca sus propias soluciones? Convierta las piedras en pan. Olvídese de esperar en Dios y busque usted su propia satisfacción. Esa es la tentación. Cuando oímos de inundaciones, terremotos, epidemias, guerras, muerte, dolor, sufrimiento, delincuencia, violaciones, asesinatos, robos, secuestros. Y uno se pregunta, ¿dónde está Dios? La vez que más me cuestionaron fue entrando a Canadá. Este año, cuando fui a predicar a Canadá, el agente de migración se puso a hacerme muchas preguntas. Porque todos los que vamos de algún país de estos, según ellos, vamos a quedarnos. Y entonces, ¿si usted a qué viene? Le dije, a predicar. Es la primera vez que viene, no, muchas veces. ¿Y a qué viene? A predicar. Y me dice, ¿y usted qué es lo que predica? La palabra de Dios. Un mensaje de esperanza. Y el hombre dejó mi pasaporte y me dijo, ¿y por qué Dios no nos ayuda? Ah, dije, esta ya es otra pregunta. Ya no tiene nada que ver con migración ni nada de eso. Le dije, porque no nos dejamos. Porque nosotros queremos convertir nuestras piedras en pan con nuestro propio poder. Porque queremos culpar a Dios del mal y se nos olvida que estamos sufriendo las consecuencias de nuestras propias decisiones. Porque es cierto, los fenómenos son naturales, pero las catástrofes no son naturales. Las catástrofes pasan por temas como deforestación, calentamiento global, pasan por injusticia social, grupos viviendo en condiciones de alto riesgo, y nosotros queremos culpar a Dios. Ya no me dejó seguir la prédica porque hubiera sido muy largo, no andaba la grabadora, no podía grabarle el cassette. Solo me dijo una palabra que llenó mi corazón. Me dijo: bienvenido. Necesitamos hombres que nos hablen de Dios. Oye, yo me sentí bien. A ustedes sí les puedo predicar. ¿Para qué vinieron? Me van a tener que oír hablar largo y espero que traigan tiempo porque esto va a ser largo. En primer lugar, quiero decirles que la palabra dolor, la primera vez que aparece en la Biblia, aparece en un contexto al lado de otra palabra. Es una constelación esa de palabras. Está en el libro del Génesis, en el capítulo 3, la primera vez que en la Biblia aparece la palabra dolor. No aparece sola. Génesis capítulo 3, versículo del 16. Vamos a leer hasta el versículo 19 y vaya usted anotando todas las palabras que van juntas con dolor. A la mujer le dijo: haré tantas tus fatigas cuanto sean tus embarazos, con dolor parirás a los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Al hombre le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito será el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá. Comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás hasta que vuelvas al polvo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo volverás. Palabra de Dios. ¿Cuáles son las otras palabras que van acompañando dolor? Fatiga, apetencia, dominio, sudor, espinas, abrojos. Pero hay una palabra que desencadenó todas esas. ¿Cuál es la palabra que desencadenó todo eso? Pecado, porque no obedeciste. Porque no mantuviste tu dignidad de criatura. Porque quisiste jugar a ser Dios. Porque te elegiste a ti y no a mí. Porque quisiste tomar las decisiones por tu cuenta. Por no haber obedecido. Porque en el fondo ese es pecado. El pecado es la elección de uno mismo y el rechazo de Dios. Y cuando uno se elige a uno mismo, cuando uno pone a la criatura en lugar del creador, se viene una serie de cosas que destruyen y causan sufrimiento. Quizá quien nos dejó la idea más clara y la lista más completa fue el apóstol San Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 1, versículos 25. Y del 28 al 32, Romanos capítulo 1, versículo 25, aquí está la raíz, y del versículo 28 al 32, todas las consecuencias. A ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, abandonaron, adoraron y sirvieron a las criaturas en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Versículo 28. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, los entregó Dios a su mente insensata para que hicieran todo lo que no conviene. Se llenaron de injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchido de envidia, de homicidios, contienda, de engaño, de malignidad, difamadores, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes con sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados. Esto parece letra de un reggaetón, ¿eh? Y podríamos hasta hacerle desleales, desamorados, despiadados. Un reggaetón completo es. ¿Por qué cambiaron la verdad de Dios por la mentira? Porque adoraron a las criaturas en vez de adorar al Creador. Y sigue esa explicación de lo que es el pecado y sus consecuencias en la carta del apóstol Santiago, cuando él dice que el pecado es el apego desordenado al placer y al poder. Apego desordenado. Sigo leyendo de la carta del apóstol Santiago en el capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículos del 13 al 15, y luego me voy a saltar al capítulo 4, versículos del 1 al 4. Abrevio las lecturas porque tengo más de 80 lecturas y entonces voy leyendo pedacitos para que no sea tan largo el asunto. Santiago 1:13. Ninguno, cuando sea probado, diga: es Dios quien me está probando. Porque Dios ni es probado por el mal, ni prueba a nadie, sino que cada uno es probado y arrastrado y seducido por su propia inclinación al mal. Después de la inclinación, cuando ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde proceden las guerras y las contiendas entre ustedes? ¿No es de vuestro deseo de placer que lucha en vuestros miembros? Codiciáis y no poseéis. Matáis, envidiáis y no podéis conseguir. Combatís y hacéis la guerra. No tenéis porque no pedís. Y pedís y no recibís porque pedís mal, con la intención de malgastarlo en vuestro deseo de placer. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y cualquiera, pues, que desee ser amigo del mundo, se declara enemigo de Dios. Palabra de Dios. Ese apego desordenado al placer, al poder, al tener. O como dirá San Pablo en aquella frase que quedó bien acuñada y que resume el origen de todos los males, en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 9. Primera Timoteo 6, 9, 10. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en el lazo y en la mucha codicia insensata y perniciosa que hunde a los hombres en la ruina. y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el afán del dinero. Y algunos, por dejarse llevar de él, se han extraviado de la fe y se atormentaron con muchos sufrimientos. Palabra de Dios. El apego desordenado a la riqueza, a lo que nosotros consideramos valioso. Nos aferramos, nos apegamos, luchamos, y dice que por eso hacemos guerras por el petróleo, hacemos guerras por el control del mar, hacemos guerras por cualquier cosa. Nosotros queremos dominar. Acuérdense de la palabra dominio, es consecuencia del pecado. Jesús resume todo lo que yo estoy diciendo con demasiadas palabras en una sola frase que San Juan dejó escrito en el capítulo 8, versículo 34. San Juan 8, 34. En verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo. Palabra de Dios. En una sola palabra, estás en esclavitud, bajo el dominio de tus pasiones, bajo el dominio de tus instintos, bajo el dominio de tus inclinaciones hacia el mal. Eso se llama esclavitud. Por eso la historia de la salvación, ahora entienden ustedes por qué Dios escogió para dar inicio a la historia de su pueblo, sacarlo de la esclavitud en el país de Egipto y llevarlo hacia la tierra de libertad. Eso era para que aprendiéramos visiblemente lo que Dios quiere hacer. Se acerca a ese pueblo que está sufriendo en la esclavitud todo tipo de dolores, sufrimientos, opresiones, angustias, lágrimas. Y en el Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8 se resume todo ese cuadro de dolor y sufrimiento. Y se nos anuncia con esperanza de que Dios quiere que sus hijos vivan en libertad y quiere guiarlos hacia la paz. Éxodo capítulo 3, versículo 7. Yahvé dijo: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado el clamor ante sus opresores. Conozco sus sufrimientos. He bajado para liberarlos de la mano de los egipcios y para subirlos de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel. Palabra de Dios. Conozco tu dolor, he visto tu sufrimiento y he bajado, fíjense que la expresión, para hacerte subir. Si te van a hacer subir es que estás muy bajo. Te quiero hacer subir. Y esa es una expresión que más que geográfica es una expresión de devolverte tu estatura, tu dignidad, porque en la esclavitud uno se somete, pierde su lugar. Y el Señor te quiere devolver tu estatura, te quiere devolver tu lugar, tu dignidad de hijo de Dios. nos quiere levantar de donde el pecado nos ha dejado postrados, caídos. Por eso precisamente el tentador se representa en la Biblia como una serpiente, porque esa se arrastra en el suelo, porque se revuelca en el polvo, porque te lleva a ser rastrero, a estar apegado a las cosas de este mundo. Y el Señor dice: yo he venido para que puedas subir. Subir. Sin embargo, y aquí es donde va a comenzar la prédica de hoy, cuando Dios les propone una meta, los voy a llevar, los voy a hacer subir a una tierra espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, a una tierra de abundancia, de promisión, a una tierra de libertad, a una tierra que era el sueño de esos hermanos que estaban sufriendo, que en definitiva es nuestro sueño. Tener un mundo más justo, más humano, más fraterno, al menos en paz. El Señor, dice el libro del Éxodo, que escogió un camino muy creativo, porque Dios es creativo. Si no ha anotado ninguna cita, anote esta, porque aquí sí que esto es lo que le va a quedar a usted grabado, y esta la vamos a repetir, y ahora comenzamos a interactuar, es ahora cuando empieza la predicación. Usted ya aguantó lo más duro, una larga introducción aburrida, que de no haber sido por lo del reguetón ya estuvieran dormidos. Éxodo capítulo 13. Oigan esto, ¿eh? Éxodo capítulo 13, versículos del 17 al 22, anótenla. Y cuando vean a alguien cansado, renegando, cuando vean a sus hijos: ay, ¿por qué tengo que estudiar? Y yo, ¿por qué tengo que trabajar? Cuando vean a su marido: ay, tantas cosas que tengo que hacer. Cuando vean a su esposa, leanle esta cita de la Biblia. Ahora sí lo veo que la están anotando. Éxodo capítulo 13, versículos del 17 al 22. Cuando el faraón dejó salir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino del país de los filisteos, aunque era el camino más corto. Pues dijo: no sea que al verse atacado el pueblo se arrepienta y regrese a Egipto. Dios hizo rodear al pueblo por el camino del desierto del mar de Suf. Los israelitas salieron bien equipados del país de Egipto. Versículo 20. Partieron de Sucot, acamparon en Etán, al borde del desierto. Yahvé marchaba delante de ellos, de día en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego para iluminarlos, de modo que pudieran caminar de día y de noche. No se apartó del pueblo ni la columna de nube por el día, ni la columna de fuego por la noche. Palabra de Dios. Dígamele al que está al lado suyo: no vamos por el camino corto. Dígale: no vamos por el camino corto. No, no, no, no te equivoques. No vamos por el camino corto. Y uno dice: oye, ¿y por qué Dios complica las cosas? Si habían dos caminos, uno que era bien y el otro que era muy. Si Dios les hubiera preguntado: ¿por cuál quieren ir? El corto. Mejor no les pregunto, dijo el Señor, vámonos por el largo. No vamos por el camino corto. ¿Y por qué tengo que trabajar? No vamos por el camino corto. ¿Y por qué tanto estudio? No vamos por el camino corto. ¿Y por qué Dios no me resuelve los problemas ya? Porque no vamos por el camino corto. Y a veces nos preguntamos, ¿y por qué Dios no nos resuelve las cosas más rápido? Ah, ya están respondiendo ustedes. Porque no vamos por el camino corto. No, espérense, una respuesta más seria. Catecismo de la Iglesia Católica, creyeron que no lo iba a sacar. Ah, claro, 412. 412 del Catecismo. ¿Qué dice? ¿Y por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? San León Magno responde: la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. Santo Tomás de Aquino agrega: nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después del pecado. Dios, en efecto, permite que los males se hagan para sacar de ellos bienes mayores. De ahí las palabras de San Pablo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O las de Santo Tomás en el Cántico del Exultet: ¡oh, feliz culpa que mereció tan grande Redentor! Dios es creativo. Y Él convirtió esa situación de dolor y sufrimiento en una escuela de crecimiento, de maduración. Y los que preguntan, ¿y por qué Dios, si es poderoso, no evita tanto? Porque te evitaría tu maduración, tu crecimiento. Jesús lo explicó de una manera clarísima a los que estaban diciendo, ¿y este que quería tanto a su amigo, por qué no vino antes? ¿Y por qué esperó que se muriera? ¿Recuerdan dónde fue que lo estaban acusando de que llegó tarde? A la casa de Lázaro. Por si hay alguien que no recuerda, está en San Juan capítulo 11, versículo 32 al 40. San Juan 11:32. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Viéndola llorar Jesús y que también lloraban los judíos que le acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó y dijo: ¿dónde lo habéis puesto? Le respondió: Señor, ven y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos entonces decían: mirad cómo le quería. Pero otros dijeron: y este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podía haber hecho que éste no muriera? Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. Era una cueva. Tenía puesta encima una piedra. Y dice Jesús: quitad la piedra. Le responde Marta, la hermana del muerto: Señor, ya huele, es el cuarto día. Y le dice Jesús: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Palabra de Dios. Dígamele al que no va por el camino corto, dígale: si crees, verás la gloria de Dios. Dígale, por si crees, verás la gloria de Dios. ¿Y por qué no vino antes? Porque lo que vas a ver es mucho más grande. Si él hubiera llegado antes, hubiera sanado a Lázaro. Y de una sanación a una resurrección hay un gran camino, hermano. Jesús no llegó antes para no perder tiempo. Si hubiera llegado antes, hay que esperar que se muera, que lo encierren, que pase 4 días, hasta que después de... Ya llegue, ¿verdad? Vaya, ahora es que empezamos. No, hombre, el Señor va a llegar en el momento que vas a ver la gloria de Dios. No te quejes si no ha llegado todavía. No te quejes. Verás la gloria de Dios. Y en ese momento empezamos un poquito a entender. Como le pasó a una familia de campesinos que vivían muy tranquilos en su pueblo, vivían muy tranquilos en un terreno un poco árido, por eso se habían dedicado a la crianza de animales, y tenían sus vaquitas, sus gallinitas, sus patos. Y el hombre ese pues se quejaba, y los hijos también, que había que tirar agua y que había que darle de comer a los animales, y como no había mucho pasto, había que ir, bueno, todo lo que uno le toca cuando no va por el camino corto. Ah, pero las cosas se complicaron. Hubo una epidemia y comenzaron a morir los animales. Y eso sí que los complicó. Porque empezó que tuvieron que tomar la decisión de sacrificar a los otros animales. Y era ver todo su trabajo, toda su patrimonio, toda su economía destruida, y decidieron hacer una fosa para sepultarlos. Y empezó el hombre con su hijo a cavar y a cavar, a cavar y a cavar, un hoyo muy grande, y ya sabe usted lo que pasó. Cuando cavaron, encontraron agua. Había un manantial subterráneo. Encontraron agua. En ese momento no fue de mucho el consuelo, pero por supuesto cavaron en otro lado, enterraron los animales, empezaron a hacer el pozo, a sacar el agua, empezaron a irrigar la tierra que era árida, empezaron a sembrar, a cultivar, empezaron a tener otras condiciones más higiénica, y empezó y pasó la epidemia y empezaron a tener nuevos animales. Y ellos siempre decían: esta agua, gracias a Dios la encontramos cuando murieron nuestros animalitos. Y aprendieron una cosa que ya la sabían nuestros abuelitos: no hay mal que por bien no venga. Y cuando estaba contando esa historia, me dice un niño: hermano, ¿y por qué no encontraron un tesoro en lugar de agua? Le digo: porque eso hubiera arruinado la historia. Si encuentran un tesoro, lo venden y se van de ahí, y viven en otro lado felices. No, no, no. Si no se trata de irte, se trata de que Dios puede transformar la realidad donde estás. Y no se trata de que con un golpe de suerte encuentras un tesoro y ya todo cambió. No, no, necesita tu trabajo, necesita tu esfuerzo, tu esperanza, tu dedicación, porque no vamos por el camino corto. Vamos aprendiendo. Y en el dolor puedes encontrar un manantial. En el dolor puedes encontrar una fuente de vida. Pero como dijo Jesús: no te he dicho que sí crees. Porque si no crees, entonces sí vamos a tener serios problemas. Porque frente al dolor y el sufrimiento, pueden ocurrirte tres cosas. Frente a tu enfermedad, frente a la muerte de los seres que amas, frente a la separación dolorosa de personas que tú quieres, frente a cualquier forma de sufrimiento que haya en tu vida, pueden ocurrirte tres cosas. Bajo la Biblia, subo el catecismo y leemos dos numeritos del catecismo que nos dan una luz enorme. 1500 y 1501, Catecismo de la Iglesia Católica. 1500 y 1501. La enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más grandes que aquejan la vida humana. En la enfermedad el hombre experimenta su impotencia, sus límites, su finitud. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. La enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a veces incluso a la desesperación, a la rebelión contra Dios. Puede también hacer a la persona más madura, ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial para volverse a lo que sí lo es. Con mucha frecuencia, la enfermedad empuja a una búsqueda de Dios, a un retorno a Él. ¿Qué dice el catecismo? Que ante el dolor y la enfermedad, tú puedes tomar cualquiera de esos tres caminos. Uno es el repliegue sobre ti mismo. Repliegue sobre ti mismo se llama autocompasión, conmiseración, depresión, suicidio. Así se llama eso. Cuando empiezas a decir, ay, pero ¿para qué sufro tanto? Qué mala suerte la que tengo. ¿Por qué, Señor, a mí? Son de las personas que cuando abren la puerta y está lloviendo dicen, solo a mí me llueve. Solo a mí me llueve, no te fijas que toda la cuadra está mojada. Y cuando lo dejo un avión, solo a mí me dejan los aviones. Las personas que se toman como si ellos son los que más sufren en el mundo. Eso se llama repliegue sobre uno mismo. Estar lamiendo sus heridas. Estar rumiando tu dolor, estar llevando la cuenta de todo lo que te toca sufrir, y vives en esa atmósfera asfixiante de la que no puedes salir. El otro no es un repliegue, te saca y te lleva a la rebeldía. Te lleva, incluso dice, a la rebeldía contra Dios, para acabar pronto. Es buscar quién tiene la culpa de mi sufrimiento. Ya no es un repliegue sobre ti mismo, sino un salir a buscar, por este estoy sufriendo yo. Mi papá tiene la culpa. Mi mamá tiene la culpa. Y si sigues así, tu abuela tiene la culpa, Abraham, Isaac, Jacob, Adán tiene la culpa. Vamos a ir hasta el fondo. Y en definitiva Dios tiene la culpa, porque ¿para qué creó Adán? y te rebelas contra Dios. Y le echas la culpa al gobierno, le echas la culpa al papa, le echas la culpa al párroco, al predicador, y vives siempre buscando culpables. No estás replegado sobre ti mismo, sino que has salido a ver quién te las pague. No quién te las debe, quién te las pague. Y el dolor te vuelve una persona agresiva, te vuelve una persona resentida, te vuelve una persona envidiosa, te vuelve una persona rencorosa. Y que Dios nos libre. Sos un remolino, un huracán que arrasa con el que se te ponga enfrente, y tenemos que cuidarnos, porque ahí viene el huracán. O el tercer camino, puedes entrar en un proceso, como dice el catecismo, de maduración, de discernimiento de lo que es esencial y de lo que no es esencial. Te hace una persona madura. Creces. ¿Y por qué el Señor tiene que pasarnos por el horno del sufrimiento? ¿Por qué? No vamos por el camino más corto. Y por eso todos los discípulos de Jesús, que conocemos la dinámica y hemos aprendido, consideramos como una honramos ha de crecer lo que los demás llaman sufrimientos, pruebas, penas, lucha, tengo problemas, los demás tienen problemas, nosotros tenemos oportunidades de crecer, de madurar, oportunidades de confiar, oportunidades de creer, porque sabemos que si crees y si hay un sufrimiento grande, verás un milagro grande. Santiago, en la primera carta, o en la carta de Santiago, perdón, en el capítulo 1, versículos del 2 al 4 y versículo 12, nos explica esa dinámica de crecimiento en el dolor. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 y versículo 12. Considerad como un gran gozo, hermanos míos, cuando estéis rodeados por toda clase de pruebas, sabiendo que la calidad probada de vuestra fe produce paciencia, pero la paciencia ha de culminar en una obra perfecta para que seáis perfectos e íntegros sin que dejéis nada que desear. Versículo 12. Feliz el hombre que soporta la prueba, porque superada la prueba recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Palabra de Dios. Levanten la mano quienes de ustedes están pasando por pruebas, dificultades, problemas, sufrimientos, enfermedades. Entonces dígale al que está al lado suyo, soporta la prueba, dígale por favor, soporta la prueba, soporta la prueba. Soporta la prueba, porque superada la prueba recibirás la corona. ¿Y por qué no me dan la corona sin prueba? ¿Por qué no me da la corona sin prueba? Dígale por qué. ¿Verdad que les dije que esa cita la tenían que aprender de memoria? Porque no vamos por el camino corto. Soporta la prueba. madura, crece, para que puedas ver la gloria de Dios. El apóstol San Pedro, que escribe a hombres que se han convertido y que no conocieron personalmente a Jesucristo, que solo oyeron hablar de que Jesús hacía milagros, caminaba sobre el mar, calmaba las tormentas, multiplicaba los panes, resucitaba a los muertos, sanaba a los enfermos, el Señor liberaba, el Señor, y ellos estaban pero bien mal, los pobres hermanitos, sufriendo, y decían, ¿y eso que oímos y todo eso que nos han contado? San Pedro les escribe y les dice, ustedes que están en el destierro, ustedes que están en el sufrimiento, en el dolor, deben saber esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Este es un texto, qué bonito copiarlo. No es tan grande, en tarjetitas. Y cuando vaya a visitar a un enfermo, se lo da. Cuando vaya a dar el pésame por la muerte de un ser querido, le dice, después lo lee. Cuando una amiga le diga, fíjate que mi marido se fue de la casa, ahí te voy a mandar un texto, ahí lo lees. Cuando encuentre a un joven que está medio deprimido por una ruptura amorosa, por un fracaso escolar, por la situación de su propia familia, le da ese papelito. Les digo, ¿para qué sirve? Para que lo anoten, porque si no, dice yo, un papelito. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 al 9. Por lo cual rebosáis de alegría, aun cuando sea preciso que todavía, por algún tiempo, seáis afligidos con diversas pruebas, a fin de que la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero que es probado por el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y de honor en la revelación de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creéis, aunque de momento no le veáis, rebosando de alegría inefable y de gloriosa, y alcanzaréis la meta de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Palabra de Dios. A ese Cristo que ustedes aman sin verlo. A ese Cristo que ustedes creen, aunque lo que están viendo es lo contrario. A ese Cristo del que les hemos hablado glorioso. A ese Cristo poderoso. Y ustedes todavía por un tiempo tienen que esperar la victoria. Hermanas y hermanos, nosotros pasamos por momentos en que nuestra fe es sometida a prueba. Me llamó la atención cuando le hicieron una entrevista al padre, ¿cómo se llama?, de talleres de oración. Ignacio Larrañaga, que escribió un librito, ¿cómo se llama el librito del padre? Algo así, del sufrimiento, a la paz, como que se llama, ¿verdad? Del sufrimiento a la paz. Y un periodista muy listo lo entrevista. ¿Y se puede evitar el sufrimiento? Le dice, y le contesta el padre Ignacio, yo tengo 70 y pico de años, no sé si 73 tenía en ese momento. Y toda la vida mía, le dice, en el banquete de mi vida siempre ha estado ahí el ingrediente del sufrimiento. En sus muchas manifestaciones. Pero siempre he tenido paz. Hermanas y hermanos, el hombre maduro, reflexivo, es aquel que acepta la realidad del camino de la vida. Aquellos que andan buscando, hermano, pero yo quisiera una religión que me dé paz, que me dé felicidad, que me dé toda satisfacción. Los únicos que están ofreciendo eso son los de pare de sufrir. Pare de sufrir. Son los únicos. Y estaba leyendo en internet, porque un día de estos me puse a buscar qué es eso de pare de sufrir. Oye, eso es una cosa bien terrible lo que está atrás de todo eso. Uf. Y te empiezan a decir, mire, si se viene con nosotros 9 reuniones seguidas y da su diezmo puntual. Un hermanito, bello hermanito, me dice, ay hermano, fíjese que yo fui a preguntar si me iban a dar la Eucaristía ahí. Me dijeron que no, que ahí dan el pan bendecido, pero no es la Eucaristía. Y que ahí tengo que dar el diezmo. Ah, me dice, me dan menos y me piden más. Me dice, no, así no juego yo. Dice, me dan menos y me piden más. Pero te dan el jabón que te lava de todos los males. El aceite que te limpia, el agua del Jordán, la arena del desierto de no sé dónde, las piedras del sepulcro, la madera de la cruz, la rosa del amor, la rosa de la prosperidad, la rosa de la salud, y te dan la sal bendecida, el pañuelo bendecido, y te pasan por la puerta de la victoria, y te... Hermanito, por Dios santo, no vamos por el camino corto. Vamos en un camino de realismo, de aceptación, de aprovechar de todos los momentos duros de la vida, porque esos momentos te hacen una persona más fuerte, te hacen una persona más sabia, te hacen una persona más reflexiva, te hacen una persona con más dignidad. Y te ayuda sobre todo a establecer prioridades. Lo que es esencial y lo que no es esencial. No sé en qué momento te encuentres, pero solo sé que si crees, verás la gloria de Dios. Pongámonos de pie y ponga la mano en el hombro del que está al lado suyo. Gracias a Dios que vino. Gracias a Dios que está aquí. Otros ya no tuvieron fuerza para llegar, ni deseos. Cuando entré a esta conferencia, en la puerta había una mujer y me dijo, hermano Salvador, ore por mí. Es la primera vez que vengo sola. Mi esposo no es muy religioso, me dice. Pero a estos cursos suyos siempre ha venido conmigo. Ahora se fue de la casa. Y ya no quiere venir. Yo le prometí que vamos a orar por ella. Ella viene sola porque el hombre ya no quiere venir. Hay otras personas que están solas porque la persona que amaban se fue, murió, no está. Pero tú estás aquí. Y como lo hemos dicho siempre, tal vez no está la persona que tú más quieres, pero sí está la persona que más te quiere a ti. El Señor está contigo. Y si crees, verás la gloria de Dios. Yo sé que tienes preguntas en tu mente. ¿Y por qué el Señor no actúa? ¿Y por qué, Señor? Dile, gracias, Señor. Porque no me llevas por el camino corto. Porque en tu gran amor has querido convertir mi dolor, mi pequeñez, mis límites en humildad, en apertura, en espera de un milagro que solo tú puedes hacer. Gracias, Señor, por librarme de la autocompasión, por librarme de encerrarme en mi dolor. Gracias por quitar de mi mente la idea de fracaso, la idea de suicidio, la idea de que todo se terminó. Gracias, Señor, porque puedo perdonar y no ando buscando culpables. Y has sacado de mí el resentimiento, el deseo de venganza, el deseo de dominio, el odio. Gracias, Señor, por sanar mi corazón. Y gracias, Señor, por tenerme en un camino de crecimiento, de superación, por haber bajado para hacerme subir hasta alcanzar la estatura de la dignidad de un hijo, de una criatura que ama y es amada por el Creador. Bendice, Señor, a mi hermano, a mi hermana. Fortalece, Señor, al que está débil. Acompaña al que está solo. Quita el temor de los que tienen miedo. Alivia el dolor de los que sufren. Sana a los enfermos. Ilumina a los que están en tinieblas. Y dale ganas de vivir a los que quieren quedarse en el camino. Y concédenos, Señor, la fe necesaria para ver la gloria de Dios. Ahora quite la mano del que está al lado suyo. Vamos a levantar la mano, a ver si podemos alcanzar a ese esposo que hoy no quiso venir. A ver si podemos alcanzar a bendecir a ese amigo que nos dejó con la boleta en la mano, a ese hijo. Donde quiera que estén, solo digamos, Padre, tu mano puede alcanzarlos. Tú conoces su sufrimiento. Tú conoces, Señor, su evasión. Donde anda buscando refugio y consuelo. Extiende tu mano, Señor. y llega hasta donde está esa persona. Y dile a su corazón: conozco tu dolor, conozco tu sufrimiento, y he venido a salvarte. Sálvalo, Señor, y haz que encuentren el camino para volver a tu plan de salvación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, tú que eres dueño de la paz, danos la paz. Dele un abrazo de paz al hermano con el que oró y dígale en el oído: no vas por el camino corto. Ahora dígale en el otro oído: pero verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. ¡Aplauso al Señor, al que vive! ¡Al que reina por siempre!